Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Manolo Lezcano por aquí haciendo la invitación para el sábado 5 de marzo allá en Madison Latino en Valencia, junto a Tito Ángel y su orquesta y este humilde servidor haciendo todos nuestros éxitos. No puedes faltar en vivo con orquesta a swing completo. Los estrenos de Netflix para marzo del 2022. Netflix, el streaming más popular, entrega su lista de estrenos de marzo. Como es usual, en los últimos días de cada mes, la plataforma de streaming de películas y series más popular del momento entrega la lista de producciones que estrenará próximamente. Ahora Netflix acaba de revelar cuáles serán los estrenos de marzo, entre los cuales se incluye la segunda temporada de Bridgerton, el quinto ciclo de Last of Kingdom y la película The Adam Project, la cual protagonizará Ryan Reynolds. Sin duda, marzo no será la excepción para Netflix, esto ya que la plataforma prepara títulos que sin duda llamarán la atención de sus millones de suscriptores, quienes se ven atraídos mes a mes por estos estrenos. En series, la plataforma de streaming va a sorprender a todos con una nueva temporada de He-Man y los Masters del Universo, así como la esperada segunda temporada de Bridgerton. Y entre otros títulos que se estrenan en marzo, encontraremos la serie El Paraíso que Sobrevive, Un Legado Familiar, Fin de Semana en Croacia, He-Man y los Masters del Universo, Mentiras, una serie de Antena 3, ¿Sabes Quién Es?, Pieces of Heart, The Last Kingdom, temporada 5, Queer Eye Alemania, Érase Una Vez Pero Ya No, serie de Manolo Caro, La Vida Después de la Muerte con Tyler Henry, Recursos Humanos, temporada 1 del spin-off de Big Mouth y Bridgerton, temporada 2. Tras el éxito del catálogo de Netflix durante el mes de febrero, la plataforma también anunció las películas que llegarán en marzo. Y entre otras encontraremos El Peor Compañero del Piso Amigable, Perdidos en el Ártico, Fin de Semana en Croacia, La Infeliz, Taylor Tomlinson Look at You, El Proyecto Adam, El Rescate de Ruby, Alessandro Catalán, Cangrejo Negro y Efímera como la flor de cerezo. Muere a los 31 años la estrella del programa America's Got Talent, Jane Marzuski, la cantante conocida artísticamente como Nightbreed, quien saltó a la fama el año pasado en America's Got Talent, relató su batalla contra el cáncer de mama en las redes sociales. Murió ayer a causa de la enfermedad, tenía 31 años. La nativa de Zanesville, Ohio, se ganó la ovación de pie de los jueces y el codiciado Golden Buzzer, botón que lleva a los participantes directo a la final del programa de la NBC con su interpretación en la audición de una canción original, titulada It's Okay, en junio del año pasado. Apenas unas semanas después, a principios de agosto, anunció que abandonaría la competencia y explicó que su lucha contra el cáncer exige toda su energía y su atención. Ella había dicho que los médicos le habían dado una pequeña posibilidad de sobrevivir de solo el 2%, y el resto de su vida tenía una pequeña ventana en 2019 de solo 3 a 6 meses. Increíblemente, superó esas probabilidades y fue declarada libre de cáncer al año siguiente, pero regresó en 2021. El juez de America's Got Talent, Howie Mandel, publicó una nota conmovedora sobre Nightbreed, diciendo: "Fue una luz inspiradora tan brillante en todas nuestras vidas. Debemos continuar viviendo y aprendiendo de sus palabras y letras. Por mucho que me sienta horriblemente por su fallecimiento, me siento afortunado de haberla conocido, escuchado y conocido". Cuando se retiró del programa, el artista escribió: "Desde mi audición mi salud ha empeorado y la lucha contra el cáncer exige toda mi energía y atención. Estoy muy triste de anunciar que no podré seguir adelante en esta temporada de America's Got Talent. La vida no siempre da descansos a quienes lo merecen, pero eso ya lo sabíamos". Sin duda, Jane McCroskey es una pérdida temprana que dejó muy alta la vara para el mundo de la música. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!